Te suena el ritmo. Me pongo loco cuando tú no estás. Y si te llamo no contestas. ¿Por qué no me contestas? Y siempre vuelvo al mismo lugar. Vivo esperando esa respuesta. Okay. Y ahora te llamo y no estás. Me siento mal.